nos enfrentamos a espejos que neutralizan a un microorganismo sin vida. Solo ahora nos vemos cenizas perdidas en soledad, en desasosiego, en zozobra, porque sobran las vidas un dígito más en una estadística que ya olvidaremos. Maricas, temor, espero. Sabes de cuál se trata, tampoco lo imaginas. En tiempos de supervivencia no tenemos tiempo para especular. Cada oportunidad es un refugio y en él, ¿a qué nos enfrentamos? Tu vida era tan diferente, el reflejo de un estanque, ahora en aguas turbulentas. Cada mes lo programabas desde meses atrás. Hago esto, se hace esto, deseo esto, quiero esto, pero ya fue una vez hoy. El orbe se moviliza y solo tienes a Dios o a ti mismo. Si no tienes a Dios, ¿a quién mirar? Ya tu alma se encerró, solo quedan las partículas de aire revoloteando en tu hábitat, el mundo entero. Espejos que ya son esperanzas y cambiarás, dicen. Porque si no cambias, no eres humana y serás condenada como el personaje de Camus. Tu vida era tan diferente, el reflejo de un estanque. Ahora en aguas turbulentas, cada lo programabas desde meses atrás. Hago esto, se hace esto, deseo esto, quiero esto, pero ya fue una vez. Hoy el orbe se moviliza y solo tienes a Dios o a ti mismo. Si no tienes a Dios, ¿a quién mirar? Ya tu alma se encerró, quedan las partículas de aire revoloteando en tu hábitat, el mundo entero. Espejos que ya son esperanza. Si cambiarás, dicen, porque si no cambias, no eres humana y serás condenada como el personaje de Camus.